Así que sepan que no me voy a dar la noticia. si vamos a hablar de medicina expandido, en un terreno sumamente específico, que es el de las instalaciones por la parte clínica de la parte contemporánea, pero todavía más específico, que es un más o menos de introducción, como cuál por dentro de cuál por pero no tengo salida de hablar, no, no es obviamente un diálogo, pero de corrido por el trabajo, y sobre todo poner en contexto la obra que está en la actitud social, ¿sí? El trabajo mío en la actitud social, es decir, lo pudieron darnos, normalmente tenemos acá la la idea un poco de esa charla es de tratar de hacer eso, poner en contexto ese trabajo, y obviamente conversar de manera amplia sobre lo que es la organización hoy, con la temporalidad de la Yeah. inclusiva, no solo estética. Entonces, como les decía, bien tempranito, a mí me habían regalado la tapa de Super 8, porque antes de empezar a estudiar cine, era un jovencito que estaba a Congress, que era la era un jovencito que estaba ahorrado bastante plata, en vez de comprar una botita, decidió comprar su tabla de dinero para jugar en la secundaria, y a partir de eso, con la fotografía, decidió una cámara de dinero, porque yo tenía una cámara que como decimos, que no me gustaba más, y salía que se la podía acercar, y yo estaba con mis amigos, no era lo que podía hacer. Entonces, rápidamente, de mi padre o de madre, por esta parte. Juárez y en 2006 fue por primera vez un trabajo del Centro Cultural de San Martín, como instalación. Gracias. instalación. Y ahora también con las instalaciones de 16 milímetros grandes o con el de 35, pero las de 16 milímetros, no sé si alguno lo maya sobre el ordenar, por el ordenar, tiene un trabajo con 16 milímetros, la imagen que se volvió recurrente ya en una segunda etapa, no sé si es la otra etapa de taller de trabajo. Pero también uso el gran nivel de material de la serie y diseño de material de la serie. Entonces no hay posibilidad de poner ese color y ese color de exposición. Cuando monté esto hace un par de años en la Universidad de General Sarmiento, en la Universidad de General Sarmiento, el color cambió, y había un tono de color totalmente diferente, porque ya no se produce más la coda, el cartón 7, que es la que estoy usando ahí. Usé pintura Bismarck, que es una pintura alemana, que en realidad es una pintura 200 asa que se fuerza en el lado, que da un color muchísimo más pastel y un granulado muy presente. Claro, sobre todo esforzado en la realidad. Esto es una cuestión absolutamente nerd fotográfica, pero entiendo que cada uno podrá hacer uso de esto que estamos comenzando con la compañía. Pues sí, es todo reversible, eso era el cartón, estamos esperando que el cartón vuelva, porque supuestamente toda la que puedo fabricar, y eso va a cambiar mucho la producción de su negocio. ¿Por qué la elección de soporte fibra? Claro, no, desde lo que era el cliente, ¿por qué trabajamos con ¿por qué la elección? ¿Alguna de las cosas que mostraron? Sí, la película de Brasil, con la practicidad que tiene su perro. Porque es un soporte sumamente grande. Para trabajar con 16 milímetros, tengo que cargar chasis, armar carrete, traccionar película, entonces todo un protocolo, una técnica, un oficio que hay que desarrollar y que hay que implementar. El Super 8 está pensado para eso cambiar. Y simplemente meter el cartucho, la cámara reconoce inmediatamente por un sistema de muestras en el cartucho la sensibilidad de la película. Y es muy práctico el mandado revelar y la entrega de la película revelada. Ya no es tan práctico, pero cuando hice esto sí, era mucho más práctico. Y crear todo ese sistema de producción tan simple y dinámico para mí también tenía que ver con el espíritu general, con el todo general del proyecto, lo familiar de la central. ¿No? El texto es un texto sumamente íntimo, describe la sensación del niño yendo en coche en la tarde de invierno, una mañana de invierno al oeste, afuera se explica dentro del calor del auto y el padre que está quemando la cabeza con banalidades y de boca. Es esa la situación, es una situación como muy íntima. Los proyectos de Super 8 tienen que ver con eso, no solamente con la cuestión de época, sino también con un entorno familiar. Incluso el sonido, ¿no? Uno podría pensar que bueno, el principio es una obra sin sonido, pero el sonido de los proyectores, la presencia de los proyectores, el calor que tienen los proyectores, todo el trabajo. Entonces, nunca me preguntaron por qué. Usaba, sí, no, ¿por qué película sensible? Pero a ver, la respuesta rápidamente puede ser que es coherente con todo el tono de la obra, con el espíritu incluso de esa obra. ¿Se escucha bien? Sí. ruido que es de la manera de trabajo natural de la música. ¿Te gusta más el ruido de la mujer? ¿Te gusta más la general de la especialidad? ¿Te gusta más la poesía del cuento? Creo que en ese sentido tiene algo bastante también de la lógica de la medicina, porque articular tres, cuatro elementos muy simples, muy concretos, muy abarcables en el sentido, y el valor surge de la articulación de esto simple, esto simple. Sí, es que cada vez más, porque la posibilidad se da de la misma. Viene bastante después de esto. Entonces, yo creo que ahí ya tenía una experiencia, también entendía de una manera más completa el valor de la máquina y el valor de la imagen también. Uno no se acerca, ahora vamos a ver el trabajo que se habla. Bueno, mejor probable es una cosita que la. Una pieza bastante más grande, con 5 proyectores de Super 8, con una pantalla, en este caso la lúcida, había sido en el montaje final de la poeta, proyectaba 5 pantallas sobre la pared, y de vuelta con las mismas imágenes, ¿no? Todavía estaba en relación entre soporte y esta relación de época y de contexto familiar. A cada uno de los lados hay una pantalla dedicada a la imagen del padre, o del padre, se podría decir, y otro de la madre, el padre con su uniforme oficial de policía, la madre con su uniforme de maestra. En el medio está el niño disfrazado como granadero, jugando con armas, con su uniforme también del colegio. Y en el medio, entre los padres y el niño, hay un recorrido, que yo también en estimación, pero todos los padres con nosotros, de los cuadernos de la primaria, en principio de ese niño, ¿no? La articulación donde se exigen las palabras familia, patria, hogar, Dios, ¿no? Permanentemente esos valores ahí. Presentes en un tarde, pero ya podría haber comenzado a ser casi a ser la misma línea de autorretrato de la niñez, ¿no? Donde ya el centro comunitario de las preguntas de su trabajo. Bien. Esta serie en realidad termina con el integrado del mundo. Termina cerrándose al día siguiente con un video de 20 minutos, pueden ver en este momento, que se llama Grito. Y finalmente, ese video tuvo la suerte de ganar el Festival de Cine de Mar del Plata y el premio era una ampliación a 35 minutos. Es, de vuelta, un criterio sumamente paradójico porque, digamos, era esta idea de que el premio era darte algo mejor que el video, ¿no? Que vivimos hace tiempo en esa confrontación estúpida entre cine y video, sobre todo muy de los 90, de los 80 quizás, sobre todo de los 90, poder ampliar a 35 minutos era un privilegio, ¿no? Yo no, para mí no era un privilegio, era video, sobre todo porque el grito, el video era hecho muy, pero está todo montado en cámara, se puede decir, está todo montado frente a la cámara. Son proyecciones de Super 8 que se van combinando frente a la cámara de video. Entonces era también una cuestión de eso, ¿no? Esa cuestión de estar desde la contemporaneidad mirando la memoria, ¿sí? Entonces, llevar los 35 milímetros en todo este discurso vinculado a la tecnología en relación al contenido, como parte del contenido mismo de la propuesta de cada trabajo, me hacía un video por todas partes. Cuando voy a Cinecolor a ver la foto de 35 milímetros, obviamente nadie uno que quedé enamorado de cómo se veía, pero igualmente no hacía ruido porque para mí no entiendo. Lo que terminé haciendo con esta experiencia hermosa que fue la muestra de Fundación OTE fue finalmente una instalación. Como que terminé encontrándole el sentido a tener una copia de 35 milímetros de ese trabajo de 20 minutos para mí un video en realidad. En lo físico, en lo material, ¿no? Y es un trabajo, una instalación bastante grande con un proyecto de 35 milímetros y una estructura que sacaba la película del proyector y la hacía ir en una carcasa donde estaba el piso donde se proyectaba y volvía armando casi literalmente una imagen de grito, ¿no? De amplificación, salida del proyector y de crear. Apariciones del espacio físicamente a partir de lo que era la posibilidad matérica de la copia de 35 milímetros. Ahí como que encontré el sentido, se podría decir, a tener esa copia de 35 milímetros. Y eso sí fue lo que cierra esta primera serie, se podría decir, vinculadas a la. Pueden ver también. Registro de grito de instalación de 35 milímetros en el Vimeo. Lo que hablaba Joaquín recién es de Éramos Esperados, que es otra serie arranca en 2012 con Mira, salió de la fábrica, impresionante. ¿Ves? La bandera. Los proyectores, la pantalla transcurre en el medio y esta presencia ahora sí muchísimo más fuerte de lo que es la película del espacio. Sí, había algo que me preocupó ya con estamos culturalmente educados a focalizar nuestra calidad en la pantalla. ¿Sí? Entonces, por más que ponían los proyectores en tarimas, con la película extendida, con el ruido que hace un proyector de Super 8, muchas veces estaba con el proyector de Super 8, con la publicidad, ya que hay un proyector de Super 8, pero nunca se articulaba con la obra, ¿no? Como que la obra, en el encuentro con el espectador, terminaba siendo básicamente las imágenes proyectadas. Y para mí ese fue un problema que lo planteé de una manera sumamente consciente. O de qué manera empezamos a reducir el valor que tiene la composición, esa centralidad que culturalmente le damos a la imagen proyectada, ¿no? Para que efectivamente esto de cine expandido ya no solamente sea una expansión de la pantalla, sino que sea de la inclusión también de todo lo que el cine como tecnología supone. Entonces, un poquito el dispositivo surgió de esa intención, de poner, si quiere, la imagen muy concentrada entre medio de dos proyectores, o sea, que uno se para detrás de los proyectores, la frontalidad de la obra, incluso casi anula la imagen proyectada, porque no queda centrado, y lo que queda en primer plano son los proyectores y el movimiento de los carriles y la entrada y salida de la película. Y en realidad apareció primero en mi cabeza el dispositivo y luego el contenido. Con el contenido fui como bastante simple, básico, y porque qué imagen es la imagen y con qué otra imagen, que sea la imagen, se puede corresponder y empezar a abrir la posibilidad de crear sentido, porque se pueda desarrollar campos semánticos a partir de esa vinculación. Y ahí usé la primera animación supuestamente de la historia del cine, al menos de una de las historias del cine, que son de la fábrica de los Lumière, y la otra, la bandera argentina flameando, haciendo referencia a lo que fue la primera animación del territorio argentino, que es la bandera argentina, el marco del PNP en 1897. Cosa que en realidad es absolutamente incierta, ¿no? Porque esa película no existe, nunca nadie la vio, el sitio solamente existe en el relato del propio Eugenio Pi y el dueño de la casa fotográfica, del estudio fotográfico que compra esta primera cámara de cine que llega a Argentina. Que es bastante temprano, ¿no? Es 1897, es ahí nomás la aparición del cine. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo te iba a preguntar por el nombre de la obra. Por el nombre de la obra, éramos esperados. Es un poquito de vergüenza decirlo, pero tantas otras cosas sale de Bella. Es una frasecita que aparece en Sobre la noción de historia, es el ensayo o poema increíble de Bella, y habla de del compromiso que tenemos desde el presente hacia las creencias en el pasado. A todos los compromisos, a todas las luchas, a todas las entregas que hubo, las confrontaciones desarrolladas, las luchas sobre todo por construcción de derechos, que fueron hechas en el pasado, con una perspectiva hacia el futuro. Bueno, esto quizás nosotros no terminamos de disfrutarlo en vida, pero es hacia adelante, ¿no? Entonces, es esa noción de éramos esperados. Además, éramos esperados no solamente en un sentido de destinatario de ese derecho, sino sobre todo de guardián de ese derecho de conciliación de esas conquistas acordadas a través de lucha. Bueno, entonces, en ese sentido me parecía interesante, bueno, los títulos no son meramente para catalogación o para orden. una orientación de la lectura de la obra. Entonces, me interesaba como pesquisar eso. Si no está tan literal, obviamente, que hubiéramos esperado, la pasión a medio para. Me parece que deja ahí como un espíritu desde donde, un tono desde donde acercarse al trabajo. Sobre todo cuando uno ve los obreros saliendo de la fábrica, sumamente representativo, sumamente identitario, sumamente es una imagen muy propia de la época. Esos obreros saliendo de una fábrica en Lyon, Francia, con una Europa industrialmente desarrollada, y por otro lado una imagen que en realidad no tiene por referencia a la bandera de la familia, no puede parecer sumamente identitaria, sumamente potente a nivel simbólico, pero en realidad carece de eco, carece como de vínculo a un momento histórico, como fotografía de ciegas. Me interesa ese vínculo de esas dos imágenes y el valor que tiene a nivel de representación articulado con el. Bien, este trabajo era lo que. Era el que estaba hablando Joaquín, si no me equivoco. Y es el origen de toda una serie de trabajos, del cual también termina derivando el de esta obra en el Club Social. Después de este trabajo, hice varios otros.